Sí, pues vamos a hacer la pregunta del Navidul. Oye, por cierto, hablando de jamón, ¿qué es lo más importante de un bocadillo? Aparte del jamón, el pan, ¿no? Claro. ¿Sabes qué día es hoy? No sabéis, ¿no? 16 de mayo. San Honorato. ¿El día del pan? ¿Qué es San Honorato? ¿Honorato? El patrón de los panaderos. Anda. Los que hacen buen pan. Honorato. Para meter ahí en medio ese jamón Navidul, sí. ¿Eh? Tú te compras en navidul.es o personalmente en cualquier lugar, cualquier charcutería, un maletín de Navidul y viene el jamón entero loncheadito. ¡Ey! ¿Eh? El jamón ibérico loncheadito, preparadito para meter entre el pan que han hecho los panaderos que hoy celebran su patrón San Honorato. Honorato. ¡Ey! ¡Vamos a celebrarlo! ¿Cómo era aquello? ¿Honorato? ¡Honorata! Vamos a poner la tele un rato. Algo así. ¡Honorato! Vamos a poner la tele un rato. Algo así era, sí. Vamos a poner la tele bueno, un rato. Pues nada, feliz bocata de jamón en el día de San Honorato. Feliz bocata de Navidul. Saboreemos lo sencillo, lo nuestro. ¡Ey, Navidul! ¡Oh, yeah! A ver, Mansilla, cántale a San Honorato y a los panaderos de España la canción que le dedicó mi recordado Camilo al jamón Navidul. El jamón ahí de mi vida es Navidul. ¡Olé! ¡Olé! ¿La pregunta? San Honorato. Oye, las tiendas esas que hacen pan congelado, ¿eso son también es su...? Sí, supongo. Supongo, sí, sí. Bueno, no, ¿a ti qué más te da? No, no, digo, no sé. Vale, vale. Para que se impliquen un poco en el asunto.